Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Prohibido Cumbia. Intentos del gobierno por aparecer como un defensor irredento de la soberanía han dejado al descubierto lo que ha sido una mala costumbre común en el ejercicio democrático argentino de los últimos años. Cuando Argentina firmó y firma acuerdos de inversión o préstamos en el extranjero, uno podría entender el escenario de la crisis del 2001 para tratar de justificar el marco condicionado a ceder a un tribunal foráneo los litigios. Pero tampoco, cuando se firmaron los nuevos acuerdos de reestructuración de deuda, se modificó la jurisdicción de que sea un tribunal extranjero el que decida sobre la política económica argentina. Encima, y para colmo de males, los tribunales son los de New York, la cuna de Wall Street, la mayor timba mundial de especuladores a las órdenes del poder financiero global. Los funcionarios nos dicen que todo el problema lo han heredado de gobiernos anteriores. Sin embargo, nos dicen también los acuerdos de YPF, el reciente con Chevron y el pasado, la indemnización a la española Repsol, les permite a las multinacionales, ante cualquier conflicto, tener la posibilidad de litigar en otro país contra el Estado argentino. Si vamos al caso en Latinoamérica, Brasil no acepta convenios que impliquen ceder soberanía jurídica, si vale el término. Tampoco reconoce allí el tribunal que impone el Banco Mundial para solucionar disputas entre monopolios y estados. Tampoco Ecuador, después del juicio con Texaco, hoy Chevron, acepta estas cláusulas. Por eso, no es cuestión de llorar sobre leche derramada, ni poner excusas para justificar errores y blanduras en las negociaciones. Grecia, en un canje de deuda en peores condiciones que Argentina, no aceptó ni la cláusula Rufo ni el cambio de jurisdicción para ningún juicio sobre la deuda. Hablar sobre soberanía recuperada debería implicar el reconocimiento de que de nada nos ha servido ser pagadores disciplinados, obedientes y voluntariosos. Que es tiempo de rebeldías, que no sean solo discursivas. Mientras tanto, no nos vendan ni nos metan gato por liebre. En el aire, transmite Radio Nauta FM 106.3. Antechucho, arepa, asadito, ají de gallina, chipá, hallaca, caldito de congrio, mole poblano, osuquito con charqui, quina, tacos picantes, chicha, cervecita, inca cola, té de coca y prohibido cumbia, la frutilla del postre. Esto es Prohibido Cumbia, contradictoriamente siendo parte de la realidad latinoamericana. Y hoy venimos a analizar varias cosas que tienen que ver con el tablero no solo latinoamericano, sino también nacional y mundial. Y cómo está interfiriendo, bien lo dijo Holguín. ¿Cómo andas, Holguín? Bien. ¿Cómo está interfiriendo el Departamento de Estado yanqui? ¿Cuál es su política más precisamente aquí en Argentina? Vamos a charlar sobre eso. Y también todo lo que tiene que ver con la reestructuración de la deuda, el cambio de jurisdicción y muchas cosas más. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Hoy es un día destemplado. Hoy me imagino que tuviste un sábado bastante agradable. El sábado, sí, arranqué. Igual tuve medio fusilado todo el fin de semana. Hay una cosa que se llama noche que me tiene chupándome las energías, Holguín. Bueno, no te voy a preguntar por qué. Porque no, porque trabajo de noche, Holguín. No, bueno, ya pensé otra cosa. Pero sí, vos siempre pensás, vos te gusta hacerme caminar por la cornisa. Eso es todo nuestros oyentes y... ¿Viste el partido del sábado? Notas nuestros, saben. Sí. ¿Lo viste el partido del bosque? Me quedé con ganas de ir a la cancha. Pensé que habías ido a la cancha. ¿Qué voy a ir? ¿A gritar un gol para adentro? Sí, bueno, no hay hinchados visitantes, pero por ahí también se disfruta, digamos, en soledad, a pesar de no poder exteriorizar la emoción cuando tu equipo hace un gol. Aparte eso del último minuto... No sí, sé, sí, no te sé. Deja un sabor, digamos, canalla, un sabor canalla. Bastante canallón. Fue una victoria canalla, sí. Totalmente. Igual eso modifica bastante mi estado de ánimo, cuando gana Central, cuando se dan los resultados futbolísticos, y no tan futbolísticos también. Igual, este fin de semana teníamos algo muy importante que se suspendió por la lluvia del domingo. Pero... Iba a continuar la fiesta. Vos ibas a continuar la fiesta del sábado. ¿Del sábado? Claro. No, el domingo teníamos... El domingo por eso. Ibas a continuar, digamos, la fiesta con la presentación de tu nueva organización. Claro. Se aquí tuvo en La Plata. Que suspender por el mal tiempo. Sí, va a quedar para el mes que viene. Yo creo que pocas veces he visto lo que aconteció el domingo a la madrugada. 4 veces granizó. Y la última, cerca de las 10 de la mañana, digamos, un granizo de un tamaño bastante importante. Sí, yo escuchaba cómo golpeaban los pedazos de hielo contra la ventana. Parecía que venía una de esas guerras de nuevo orden, ¿viste? De nuevo tipo. Que, bueno, viendo aparte cómo está de inestable la cuestión internacional con respecto a las bombas, todo lo que tiene que ver con las guerras y todo ese tipo de cuestiones que el Departamento de Estado... Yankee nos tiene bastante, ya no nos sorprende nada. Es tu tema de esta noche. Sí. Yo creo que el gobierno ha intentado retomar, digamos, la iniciativa política con estas dos leyes. Una, la del cambio de jurisdicción del pago de deuda, y la otra, la ley de abastecimiento. Sí. Ahora ha podido, digamos, tener la iniciativa, cosa que parecía que había perdido. Bien decís vos, cuando tiene que ver con un eje transversal con la defensa de la soberanía, en eso ha estado parado bastante a la iniciativa, por lo menos teniendo algún tipo de política, entre comillas, proteccionista. Pero en parte, si uno analiza otras variables en el tablero más general o del plano del conjunto, como por ejemplo, nosotros tenemos la embajada de Estados Unidos aquí en Argentina sin embajador. Y una de las cuestiones que hace a la política siempre, históricamente, en este país fue cómo se posiciona el embajador de Estados Unidos frente a los conflictos o ante la situación interna de Argentina. En este caso, no, al no tener embajador, hay un, digamos, un interino, hay un... Como un agregado, un encargado comercial, sí. Encargado de negocios. Sí. Ese tipo parece que es medio moderado. Yo después te voy a ampliar la información. Y no opina mal el gobierno en los foros que se arman con todo lo que son los sectores neoligarcas o los oligarcas de siempre, pero disfrazados en neos, como por ejemplo las grandes cámaras empresariales, la sociedad rural, creo, bueno, todo lo que ya sabemos como representantes de una política transnacional muy fielmente vinculada a los intereses que siempre tiene la derecha de Estados Unidos con el país. Y cuando digo doble juego, una, el Departamento de Estado yanqui tiene injerencia concreta con políticas como por ejemplo de seguridad, pero por otro lado también con la intervención en lo que tiene que ver con el pago a los fondos buitres, eso es una política que va en el mismo sentido, y con respecto a lo social y a lo que pasa dentro del país, sin tener un embajador y sin tener, digamos, un vocero claro, en Argentina como que no se mete. Entonces ahí hay un doble juego, porque además todos los acuerdos comerciales que han habido en el país, como vos mencionabas, las grandes empresas transnacionales del petróleo, también ahí se ve que este encargado de comercio está medio favorable a esa política y también promocionándolas. Es un juego bastante ambiguo, me estabas comentando. Claro. Aparte, digamos, es inusual que un embajador de Estados Unidos sea, digamos, neutral con respecto a la política local, interna, a la política local. Sí. Siempre han tenido un protagonismo bastante importante los embajadores yanquis. Hay un dato que puede un poco clarificar la cosa. Kevin Sullivan, que es la máxima autoridad hoy de la embajada, estuvo también en funciones en Argentina entre el 97 y el 2000. Así que vio bastante lo que tuvo que ver con la deuda externa, los indicadores de, ¿te acordás?, riesgo país y toda la crisis social. Ha sido un testigo ocular. Quizás haya sido un operador político también en ese sentido con respecto a los intereses de Estados Unidos. Estuvo 3 años antes de la crisis del 2001. Claro. Un dato. Con Menemato. Un dato. Que sabe cómo jugar en la política nacional el tipo este. Igual también no tiene poder de embajador, así que en el plano político no puede mucho posicionarse sin tener que consultarlo con alguien más. ¿Vos tenés la data de quién puede llegar a ser el embajador? Sí, después te voy a tirar el nombre. Está por tratarse en los Estados Unidos, pero falta bastante para que se trate. Ahí hay una perspectiva de que el próximo embajador juegue fuerte de cara al 2015, y también ya sabemos de que varios candidatos presidenciales se han presentado ante la embajada de Estados Unidos a mostrar algún tipo de afinidad con el gobierno de la administración de Obama. No me quepa la menor duda de que si llega a principios del año que viene va a jugar fuerte. No nos olvidemos que el 2015 es un año predominantemente electoral. Así que bueno, el gato por liebre que vos decís puede clarificarse no solo de parte del gobierno, porque en parte yo acuerdo lo que decís del gato por liebre, yo lo decía, pero viene de los dos lados el gato, claro, por liebre. Yo lo decía en el sentido de que, a ver, yo creo que hay que sincerarse un poco y hay que reconocer también errores propios. No solamente nosotros sabemos la responsabilidad que tienen, digamos, gobiernos anteriores en estos 31 años que llevamos de democracia, pero tampoco le podés enrostrar toda la responsabilidad cuando el 2005 hiciste una reestructuración de deuda y mirando hacia futuro, digamos, toda la problemática que podría ocasionar esa renegociación, no planteaste el cambio de la jurisdicción de los tribunales, lo seguiste manteniendo en Estados Unidos y en New York. ¿Qué uno puede esperar de un tribunal de New York? Y que sea totalmente afín a la política de los sectores capitalistas. No en vano está Wall Street, claro, en New York. Entonces, eso también hay que reconocerlo, ¿no? Yo creo que como un error. Yo no lo diría táctico, como un error estratégico. Y ahí ponía el ejemplo de Grecia. Grecia no aceptó esas cláusulas que lo condicionaran, ni siquiera la cláusula Rufo. Entonces, ya tenías ese antecedente, hubieras podido, digamos, ser un poquito más rebelde. Si vos te acordás, durante la época del Menemato también fuimos pagadores y buenos alumnos del Fondo Monetario Internacional, y así nos fue. Uh-huh. Y así nos fue. Yo creo que teniendo ese antecedente, yo creo que lo que nos queda a partir de acá, y no estoy planteando, digamos, una posición extrema del no pago de la deuda, si querés, pero tenemos que tener una posición de mayor rebeldía, ¿no? Por ahí, capaz que esta vez, viendo lo que puede llegar a suceder a futuro en las economías, no solo la economía argentina, sino en las economías de todos los países que tienen esta misma problemática, busquemos por ahí apoyos más prácticos, no solamente apoyos discursivos, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que tenemos que dejar de ser el alumno obediente que siempre va bien atildadito, bien empilchadito, y no contesta nada cuando tiene un posicionamiento, no contesta nada de lo que le ordenan, ¿no? Así que bueno, este programa sí puede ser contradictorio y puede ser ambiguo, pero un gobierno que defiende la soberanía no puede serlo. Prohibido cumbia. Si me arrepiento contigo, de nada sirve querer. Si me toca la tierra, del barro podemos beber. Ay, si yo jamás te volviera a ver, el fuego de mi canción podría desaparecer. Seguir durmiendo debajo de tu calor. Si tu cielo se opone, mi cruz ya no será tu flor. Ay, si tú bailarás al lado del sol, el cuero de mi tambor se romperá con tu sudor. We'll be right back. Desde la ciudad de La Plata, en el aire, FM 106.3. Voces que suenan en el 106.3. Seguimos en Radionauta FM 106.3, nuestro teléfono de contacto el 4516917, correo, el mail es radionautafm@gmail.com y en la web estamos en radionautafm.wordpress.com. Cuando el asesino Augusto Pinochet Ugarte, que fue comandante en jefe del ejército chileno durante 25 años, le cedió el cargo al general Ricardo Isurieta Cafarena en 1998, no fue porque el dictador fuese a purgar condena alguna, sino porque aterrizó en el Senado trasandino en la llamada transición a la democracia. El general Ricardo Isurieta era uno de esos militares que llevan la marca en el orillo. Provenía de familia castrense y desde los 14 años transitaba los claustros de la escuela militar. Luego, sería director de la Academia de Guerra, agregado militar en los Estados Unidos e Israel. Cuando accede a la jefatura del ejército chileno, es firme defensor de la teoría de los dos demonios y del legado pinochetista. Se hizo cargo de gestionar con el gobierno de la Concertación de Patricio Aylwin el regreso de Pinochet detenido en Londres por pedido del juez español Baltasar Garzón. Cuando el dictador volvió a Chile, Isurieta recibió a su otrora jefe declarando que el país entero, con el tiempo, iba a situar a Pinochet en su verdadera dimensión. Casi los mismos conceptos han vertido los actuales dirigentes políticos chilenos con respecto al general Isurieta en estos días en los que ha muerto. Defensores del status quo, la síntesis del discurso fúnebre ha sido el agradecimiento que Chile le debe al profesionalismo de Isurieta. El sucesor de Pinochet desempeñó el triste rol de alguien que, pudiendo cambiar la historia, lo único que hace es mantener el pacto de silencio de los cómplices de la dictadura chilena y sus militares torturadores y asesinos. Requiem in pace para otro de los militares latinoamericanos que pasa con más pena que gloria por la historia viva de su patria. Dance to the beat of a living dead. New sleep, baby, it's Ciudad de la Plata, 106.3. Radionauta, FM 106.3. La emoción es indescriptible, las lágrimas sacuden a los ojos. Prohibidos los reglamentos. Prohibidas las burocracias. Prohibido la obediencia a las patronales. Prohibido no tener imaginación. Prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. De los Estados Unidos, y ahí, perdido en el mapa, el pueblo de Ferguson, donde el asesinato de un joven negro de 18 años a mano de un agente blanco de la policía estatal provocó una escalada de episodios que respondieron a la violencia represiva del gobierno con violencia popular. La ejecución del adolescente negro, presunto sospechoso de robar en una tienda de alimentos, antes de ser ultimado por el policía, es un hecho con evidentes connotaciones raciales en un pueblo donde el 67% de sus habitantes son negros, porcentaje que se revierte en el caso de los agentes estatales policiales. En este caso, 50 agentes son blancos y solo 3 son negros. En las primeras escaramuzas, la represión fue ejecutada por la policía militarizada especial, que está equipada por el Pentágono con material bélico sobrante de las guerras de Irak y Afganistán. Vehículos blindados, helicópteros, rifles automáticos M16, balas capaces de atravesar edificios, convirtieron la acción represiva en un caos, ya que su accionar, en vez de apagar el incendio, lo que logró es atizar su fuego, tanto así que obligó a rever la estrategia del gobernador y mandar agentes comunes al mando de un policía afroamericano local para calmar la convulsión social. La violencia policial con ribetes raciales es una costumbre no solamente en el sur de los Estados Unidos, y este caso es una muestra. El Ku Klux Klan realizó una campaña para solventar las necesidades económicas del policía implicado en el asesinato y su familia. Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, llamó tibiamente a pacificar el conflicto. La propaganda norteamericana en el cine hollywoodense nos abruma con films antirracistas. Lincoln, el mayordomo, 12 años de esclavitud, con sus negros obedientes al sistema. Quentin Tarantino, con su Django sin cadenas, nos muestra que en el imperio los negros, sobre todo pobres, seguirán siendo ciudadanos de segunda mientras no respondan a la violencia del Estado con violencia popular. Deja que tus ojos me vuelvan a mirar, deja que tus labios me vuelvan a besar, deja que tus besos ahuyenten las tristezas que noche tras noche me hacen llorar. Deja que la luz retorne a mi vida para que lo triste se marche de mí. Déjame sentirme dormido en tus brazos para que mi ser se llene de ti. Deja que mis sueños se aferren a tu pecho para que te cuenten cuán grande es mi dolor. Déjame estrujarte con este loco amor que me tiene al borde de la desolación. Deja que mis manos no sientan el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos si es preciso vida, pero nunca digas que no que mis sueños se aferren a tu pecho, para que te cuenten cuán grande es mi dolor. Déjame estrujarte con este loco amor que me tiene al borde de la desolación. Deja que mis manos no sientan el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos, siempre hizo vida, pero nunca digas que no volverás, que no volverás, que no volverás, que no volverás. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite a Radio Nauta desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radio Nauta, FM 106.3. Prohibido cumbia. Ahí Guillermo, nuestro operador Juan Dedos Mágicos, nos dice que llamaron, hubo una llamada telefónica preguntando por el conjunto del segundo tema musical, Chorizo Salvaje. Chorizo Salvaje es un grupo de cumbia chileno. Muy bien, y un saludo para quien no pudo dejar su nombre, capaz que le dio, no sé, un poco de vergüencita, no sé. Igual... ¿Quería un saludo? Te lo mandamos igual, si lo querías o no en realidad. Sí, lo que podemos hacer, digamos en el caso de cuando pasemos temas que sean por ahí poco difundidos o poco conocidos, tendríamos que, a la usanza antigua, decir los nombres. Sí. Creo que eso ya no se usa más, pero digamos en el caso nuestro que por ahí pasamos... temas musicales con poca difusión, ¿no? Y generalmente de por ahí de grupos que son latinoamericanos que no tienen una difusión comercial aquí en la Argentina, ¿no? Bien, entonces pero ya asumimos un compromiso. Que en internet, digamos, son bastante difundidos. Vamos a ser formales y vamos a asumir ese compromiso de decir cada nombre de cada banda, de cada autor. Ojo, los desconocidos, no como el que pasó, por ejemplo, de Stush, ¿quién no lo conoce, no? También hay cuestiones generacionales ahí, Olguín. Sí, totalmente. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Vos querías agregar algo a lo de la violencia racial o tenías algún otro tema para...? Michael Brown, el chico asesinado en Estados Unidos. Y se produjo otra muerte de parte también de la Esta fue en New York. La represión policial. De la represión policial, reprimiendo las protestas raciales, se cobró otra víctima. Bueno, parece que el problema político que Obama puede llegar a hacerle de difícil posicionamiento, justamente es el conflicto racial adentro de Estados Unidos. Sí, yo creo que, a ver, el imperio tiene sus fisuras hacia adentro. Si bien ha intentado recomponer su economía, sobre todo en el tema empleo, yo creo que las medidas que se han venido instalando en los últimos años no han logrado solucionar el problema mayor, y las estadísticas mismas y de sus mismas instituciones, digamos, plantean que cada vez hay más pobres en la que dice ser la mayor democracia del mundo. Y algo que les puede llegar a pasar a los Estados Unidos, que es un imperio en decadencia ideológica, pero política está bastante fuerte. Y militar. Sí, digamos, en esos planos, digamos, para la política exterior, hay un posicionamiento fuerte. En lo ideológico, estamos viviendo en una etapa de declinación de todas las ideas liberales a ultranza, de todas las ideas neoconservadoras, las medidas neoliberales. En eso, bueno, claramente está en decadencia. Yo creo que una de las características notables en los últimos años ha sido que la clase política se ha ido debilitando, o ha ido concediendo o haciendo demasiadas concesiones al poder económico. Ya desde el momento de que el imperio se plantea como un complejo militar industrial, yo creo que eso ha ido debilitando el poder político. Creo que ahora. Y hablando de racismo, hay más poder en las multinacionales. Hablando de racismo en Estados Unidos, aquí también tenemos un racista ex cara pintada, que la semana pasada tuvo declaraciones muy fuertes. El ex cara pintada y actual secretario de Seguridad, Sergio Berni, va por otra ley de residencia para deportar ciudadanos organizados, entre comillas, para delinquir. En momentos donde Sergio Berni se hace cargo de la mano dura del gobierno, accionando para reprimir huelgas como la del autopartista Laer o el desalojo de un predio ubicado en Villa Lugano, en la capital federal, ya se conoce lo que opinan los funcionarios para Latinoamérica del Norte sobre Berni. Es una isla en el gobierno kirchnerista. Por otro lado, el FBI va a tener en septiembre un entrenamiento para las Fuerzas de Seguridad Nacionales. Berni está siendo el operador máximo de Estados Unidos dentro del gobierno de Kirchner. Sí, extrañamente hay algunos sectores del kirchnerismo que lo proponen para cargos, digamos, de mayor importancia dentro del gobierno. Uno de ellos es el de candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Dicen que para mí Berni, digamos, un médico asimilado al ejército, es, yo te diría, psiquiátricamente un psicópata bastante en potencia. Aldo Rico dijo que Sergio Berni participaba de las guarniciones que se habían sublevado en aquel momento que pintaron su irrupción en el gobierno de Alfonsín. ¿Sabés qué le gusta o qué le gustaría aportar? Él habla, bueno, de los colombianos, habla bastante seguido. Se produjo la semana pasada arrestos de digamos, ciudadanos chilenos que están en el. Donde se decía que robaron un supermercado, un intento de robar un supermercado, y también de ciudadanos peruanos en el país. Esas tres comunidades es la que Berni tiene en la mira. Sí, y claro, igual antes se la había agarrado con los colombianos por el tema de las pinchaduras y los robos de vehículos en Ezeiza, no sé si te acordás. Pero yo creo que más allá de esta xenofobia de Berni, yo creo que ahí hay una cuestión ideológica. Sí. Bueno, cuando yo te digo que el FBI iba a venir a entrar a las Fuerzas Nacionales, que ya viene haciendo algunos entrenamientos del Departamento de Estado y de Estados Unidos, mandando con respecto, por ejemplo, a la DEA, acá a la Argentina, hacer ¿cómo se llama? ¿Adiestramiento? Entrenamiento para las fuerzas que están ocupadas con respecto a lo que es la mafia de la droga, del narcotráfico, en realidad de lo que es la cocaína. A mí me gustaría tener la oportunidad de entrevistar a un perito psiquiatra y preguntarle sobre los disfraces con los que aparece Bernie en los distintos operativos. Yo creo que ahí hay para hacerse una panzada, ¿no? Para hacer una interpretación de patológica del personaje. Yo creo que los psiquiatras se hacen una panzada. Sí, porque el tipo siempre está para la ocasión. O sea, es el representante operativo del gobierno con respecto a lo militar o policial en la calle. Es como el tipo que tiene el teléfono que te habilita o no a estar en la calle. Digamos, el tipo que también investiga y va y ordena, digamos, incautamientos, ordena meterse para buscar en cualquier lado, en cualquier lugar del país, para buscar criminales, entre comillas. O sea, el tipo está, digamos, empoderado de forma tal que realmente se piensa que es un superhéroe, que está, bueno, vestido para la ocasión, si tiene que ponerse algún tubo de gas para hacerse que respira en un contexto donde hay gases. Sus camuflajes son, claro, muy graciosos, son muy graciosos. O, por ejemplo, en Rosario estuvo vestido de verde, o sea, con camisa verde y pantalón medio verdezón, haciéndose pasar por gendarme, por el jefe de los gendarmes. En otra ocasión también lo hemos visto con capa. Ah, no, eso es en Crónica, perdón. Pero lo hemos visto con varias indumentarias que hacen. Igual siempre milico, ¿eh? No, nunca, sí. Nunca se sale de la. Yo lo he visto hace. Es milicoide, o sea, el tipo, sí, es milico. Hace un par de días, como infiltrado en una. En el sur, en una protesta de trabajadores, cuando formaba parte de los servicios de inteligencia. Ahí, bueno, tenía disfraz de trabajador. Paupérrimo. Y bueno, ¿qué pasa? De la negra romanza, que cuando se va de casa, que triste me pongo. Y estoy tan enamorado de la negra romanza, que cuando se va de casa, que triste me pongo. Ay, ay, ay, esa negra linda que me dio bilongo, esa negra linda. Nada que me gusta la comida que me cocina, nada que me gusta la carne que ella me cuela, nada que me gusta la comida que me cocina, nada que me gusta la carne que ella me cuela. Ay, ay, ay, esta negra linda se me dio mi lombo. Esa negra dorada, esa negra linda, obviamente con el radio, papá. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Si yo sé que te debo llamar, yo no me canso contigo, brujita. Ay, que quiero, mamita te quiero, mamita. Suena la mandinga, mamacita de mi vida, suena la mandinga pa' que vos te quieras. Mamita te quiero, mamita. Que yo me llevo mi prieta, a que me llevo esa prieta, te quiero, mamita te quiero, mamita. Voces que suenan en el 106.3. Prohibido cumbia. Una pariente de rancio apellido político, Turbay, cuya familia fue asesinada, la hermana de un diputado muerto por las FARC, algunos sobrevivientes de la masacre de Bojayá, donde en 2002 más de 100 civiles murieron en medio del fuego cruzado entre la guerrilla y los paramilitares, una indígena wayú que perdió su familia en manos de los paras, otras víctimas de las fuerzas militares, presentados como guerrilleros muertos en combate en el llamado caso de los falsos positivos. En la segunda etapa de las negociaciones de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano, se han escogido 60 víctimas que llegarán a La Habana en grupos, tratando de representar lo más ampliamente posible el universo de violencia en el conflicto armado colombiano que lleva más de 50 años y que ha causado daños directos a 6 millones de personas. Previamente a la incorporación de las víctimas a las negociaciones, hubo 4 foros en diferentes regiones de Colombia, y ahí se juntaron unos 3.000 damnificados por todos y cada uno de los actores armados para plantear sus reclamos sobre los desaparecidos y los autores de los asesinatos y masacres. Si vamos a la frialdad estadística, en 54 años, se registraron 220.000 muertes, el 80% de las cuales fueron civiles, 25.000 desapariciones, 27.000 secuestros y más de 2.000 masacres. Una guerra en la que el gobierno colombiano utilizó, con el apoyo norteamericano, un terrorismo de Estado contra una guerrilla insurgente que tuvo sus bases de apoyo en los sectores campesinos de la región antioqueña y que en los últimos años ha visto desbaratado, desgastado su bastión logístico, sufriendo la baja de sus principales líderes y obligada a negociar con el gobierno de Juan Manuel Santos. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, see, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Oh, Radio Nauta, FM 106.3. Prohibido cumbia. Seguimos en Radio Nauta, FM 106.3. Esto es Prohibido Cumbia. Llámanos al 451-6917. Y bueno, puedes preguntarnos sobre nuestros modos de financiamiento, nuestra vinculación política con la FARC, o si traficamos o no traficamos influencias en lo financiero. Por lo pronto te dejo con alguien que te va a decir una cosa. No, yo te diría que mejor no nos pregunten sobre nuestro modo de financiamiento. Podemos llegar a tener problemas. Juan ahí estaba sonriendo con nuestro operador, estaba sonriendo con la cortina musical. Él es demasiado joven para saber quién era Pérez Prado, el rey del mambo. Yo también soy bastante joven y no lo conozco. Así que, Juan, hagamos un sindicato de la duda o del no conocimiento. Totalmente. Mario Vargas Llosa, cuando en los años 90 se lanzó como candidato presidencial en Perú, declaró su agnosticismo. Y aún así, las jerarquías de la Iglesia Católica lo apoyaron contra el naciente fujimorismo. No solo porque Varguitas era la derecha, sino porque un conglomerado de iglesias evangélicas habían manifestado su apoyo espiritual y monetario en el espacio Cambio 90, liderado por el japonés, supuestamente nacido en el Perú, Alberto Fujimori. Ya sabemos quién ganó en esa época y las consecuencias de la dictadura del japonés en 1992. Fujimori purga condena en una cárcel de lujo, pero cárcel al fin, diría mi amigo el conformista. En el Brasil no iban a confrontar dos tendencias religiosas, sino al contrario. Eduardo Campos, líder del Partido Socialista Brasileño, muerto de forma trágica en un accidente aéreo el 13 de agosto, era un fiel católico practicante que había articulado coaligarse con el espacio La Red, liderado por Marina Silva. La Red no había logrado completar ciertos requisitos legales para ser autorizado como partido, y Marina Silva pertenece a la fe evangélica. Quizás en el Brasil, a diferencia de Perú y otros países latinoamericanos, las creencias religiosas de los políticos sean más importantes si los candidatos buscan el apoyo indistinto de las iglesias. Los brasileños, por su misticismo religioso, no aprecian el agnosticismo. La propia Dilma Rousseff se presenta como católica no practicante y no como no creyente. Marina Silva será candidata y no estuvo presente, por ejemplo, en la inauguración en Sao Paulo del monumental Templo Evangélico de Salomón, mientras que Dilma no solo asistió a este acto, sino que también estuvo en un encuentro con 5.000 pastores evangélicos a los que les pidió bendiciones. Contradicciones religiosas aparte, por ahora, Marina Silva recoge más simpatías en las clases medias y los sectores intelectuales que entre las masas pobres. Pero quién sabe, quizás las próximas elecciones en el Brasil abran la puerta a la tienda de los milagros. This is no time for shaking hands. This is no time for backslapping. This is no time for marching bands. This is no time for optimism. This is no time for endless thought. This is no time for my country, right or wrong. Remember what that brought. There is no time. There is no time. There is no time. turn your back. This is no time for circumlocution. This is no time for learning speech. This is no time to count your blessings. This is no time for private gain. This is a time to put up or shut up. It won't come back this way again. There is no time. There is no time. There is no time. There is no time. This is no time to swallow anger. This is no time to ignore hate. This is no time to be acting frivolous, because the time is getting late. This is no time for private vendettas. This is no time to not know who you are. Self-knowledge is a dangerous thing, the freedom of who you are. This is no time to ignore warnings. This is no time to clear the plate. Let's not be sorry after the fact, and let the past become our fate. There is no time. There is no time. There is no time. There is no time. This is no time to turn away and drink, or smoke some vials of crack. This is a time to gather force and take dignity and attack. This is no time for celebration. This is no time for saluting flags. This is no time for inner searchings. The future is at hand. This is no time for phony rhetoric. This is no time for political speech. This is a time for action, because the future's within reach. This is the time. This is the time. This is the time, because there is no time. There is no time. There is no time. There is no time. There is no time. Radionauta 106.3. Durante los meses de julio y agosto vamos a estar recolectando juguetes, ropa de niños en buen estado, disfraces, libros y lo que se te ocurra. Comunicate al 0221 59 33 984. 0221 59 33 984. Búscanos en Facebook y coordinamos la entrega. Asociación Civil Copas. Los pibes y pibas de Altos de San Lorenzo te lo van a agradecer. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Hoy en Radionauta, el cimbronazo. Los invitamos un poco a filosofar en pantuflas. ¿Y qué tendría que ser? Preguntarme por qué estoy nerviosa. ¿Cómo haces de repente para sacarte los nervios? ¿Cómo haces para relajarte y no trabarte? Proponemos detenernos un poquito, bajar la pata del acelerador de la semana. Se han juntado las ideas en el universo y han aparecido en nuestra cabeza. Y ahora, bueno, la vamos a remar como podemos un poco. Lo hacemos, no sabemos bien por qué. Pero entonces queda un poco claro de qué se trata el programa. El cimbronazo, un sacudón de sentidos. Lunes a las 10 de la noche. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 10. Seguimos con Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Llámanos de vuelta, 451-6917. Esto es Radionauta FM 106.3. Y no vamos a decir que pasó Lou Reed. No, no lo digamos. Más conocido que... es generacional, ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Y de lo que comentamos antes de la tanda de la candidatura presidencial de cara a las elecciones en Brasil... Tengo entendido que se murió un candidato presidencial en un accidente de avión que estaba, no sé si muy bien posicionado, pero dejó una vacante que está ocupando esta mujer de la cual vos comentaste recién. Sí, Marina Silva en las anteriores elecciones terció bastante lejos, digamos, en la disputa bipartidista entre el Partido de los Trabajadores y el Partido de la Democracia Social Brasilera. Ahora, había en las últimas encuestas se mantenía una diferencia entre Dilma Rousseff y Aécio Neves, ¿no?, que eran los candidatos de uno u otro partido. Y lejos venía Eduardo Campos, el fallecido trágicamente en el accidente aéreo. Marina Silva no había logrado con el espacio político, la red, no había logrado completar los avales, no había sido reconocido como partido para presentarse como candidatura. Y había acordado con el Partido Socialista Brasilero ir segunda en la lista, o sea, como vicepresidenta. Campos tenía una intención de voto del 7%. Ahora, aparentemente con la candidatura de Silva se abre... una interrogante, según los analistas políticos, en cuanto a la elección brasilera. ¿Quién disputaría la segunda vuelta? Porque todo parece indicar que va a haber un balotaje. ¿Quién disputaría con Dilma Rousseff la segunda vuelta? ¿Aécio Neves o Marina Silva? Hay una cuestión bastante sintomática en cuanto a que los grupos económicos, porque uno a priori podría decir Partido Socialista Brasilero, apoyado, digamos, por los sectores marginales o los sectores más pobres, clase media, pequeña clase media. Sin embargo, no está resultando de esa manera, digamos. Los apoyos que está consiguiendo Marina Silva son de la clase media que impulsó las últimas manifestaciones, no solamente la de la premundial, sino, ¿te acordás? Las manifestaciones por el tema del transporte, por los problemas de transporte. Aparentemente está siendo apoyada por esos sectores, por algunos sectores intelectuales, pero he ahí la gran diferencia, por sectores económicos de poder, que ven por ahí en Marina Silva una candidata con mayores posibilidades de derrotar en un balotaje a Dilma Rousseff que a Aécio Neves, que por ahora es, digamos, el perjudicado ante lo de Marina Silva como candidata. Entonces ahí se juega claramente la cuestión religiosa. Cuando el Papa, su primer acto público, va a Brasil y baja línea, muestra que la Iglesia Católica, por lo menos en Brasil, es muy numerosa. Si te pones a comparar los números con lo que son los evangelistas, la verdad puede ser que haya un empate, porque las comunidades evangelistas en Brasil no solo dominan en la cuestión, por ejemplo, deportiva. Viste que siempre cuando hay un brasilero que hace un gol o algún... Tiene mucho poder alguna, económico sí. las iglesias en el Brasil, sobre todo la Iglesia Universal. Y un importante conglomerado mediático. Bueno, al el desgaste que tiene Dilma Rousseff en el gobierno, hay grandes chances de que estos sectores eclesiásticos o evangelistas tengan mucho que ver en la próxima elección. Sí, yo creo que hay algunos sectores de la burguesía brasilera que un poco ven el desgaste del gobierno por parte del Partido de los Trabajadores y tratan de apostar a una alternativa. Y ven, como te vuelvo a repetir, ven mayores posibilidades en Silva que en Aécio Neves. Aécio Neves es el hijo del que fue presidente, que pudo llegar a ser presidente de Brasil y falleció, Tancredo Neves, y en lugar de Tancredo Neves fue el que asumió ante el fallecimiento fue José Sarney. A nivel general, entonces, en los ocasos de los gobiernos, entre comillas, progresistas, tanto el de Argentina, el de Brasil, el de Chile ya se dio, parece que van a dejar su lado progresista y van a empezar a volcarse a arreglar las relaciones con los sectores más conservadores. Sí, igual yo no creo que Marina Silva le llegue a ganar la elección a Dilma Rousseff. Por ahí puedo llegar a equivocarme, pero no creo que esté en condiciones de ganarle la elección. Ni aunque manden a votar a todos los evangelistas en contra. No, menos. En vano, aquí, allá, hoy o mañana. En este pueblo queda una casa tuya para volver cuando quieras. Toma, esto es para vos, unos pesos al partir. Lo único que te deseamos es que te vaya bien. Hoy, que te vaya bien. Allá, hoy o mañana. Te extraño por unos días a mi hija y a mi mujer. Aquí, allá, hoy o mañana. Cuando regreso tengo cosas nuevas para contar y regalar. Toma, esto es para vos, esto es para las dos. Para los tres, hoy es para los tres. Museo de la Plata. 106.3. Radionauta. FM 106.3. Nacionalistas, populistas, socialdemócratas, socialistas del siglo XXI. Prohibido cumbia. Más a la izquierda que el Papa Francisco. Viejísima, Juan. Javier. Es una orquesta cubana de los años 50, 60, Javier Cugat. Nos gusta viajar a la Centroamérica y sentir el calor del trópico cuando hace... Época precastrista, acordate. Este día de lluvia. Cuando Cuba era el burdel de Estados Unidos. La epidemia del virus ébola en algunos países africanos se presta a unas cuantas hipótesis y especulaciones que tienen algún tipo de parentesco con los thrillers de ciencia ficción de bioterrorismo, pero que sin embargo encuentran punto de contacto con la realidad del capitalismo colonial y sus prácticas históricas cuando de control y dominio sobre los países periféricos se trata. Bioterrorismo norteamericano ya hemos visto con los mayas en Guatemala en los 70, o las esterilizaciones compulsivas a campesinas pobres en el Paraguay y el Perú, con complicidad de los gobiernos, o las llamadas armas étnicas diseñadas para experimentar en grupos étnicos, ya en 1990 en Los Ángeles, California. Una vacuna contra las paperas les fue suministrada, sin autorización de los padres, a 1.500 niños hispanos y de raza negra. El virus de inmunodeficiencia adquirida también apareció en el África con algunos simios infectados. La medicina es la intervención del poder sobre los cuerpos, escribe Michel Foucault. Y eso el Pentágono lo sabe mejor que nadie. De ahí sus experimentos sobre virus en Fordetric, de donde salió el negocio con el antiviral Tamiflu para la promocionada gripe A con los laboratorios Roche. Ahora, después de 30 años de pruebas, que tal vez incluyeron monos en el África, aparece el Z-MAP contra el ébola, aparentemente desarrollado por la empresa MAP biofarmacéutica, que tal vez solo sea una fachada de la inteligencia militar en San Diego, California. La solución para el virus ébola puede haber llegado, sobre todo ahora, que las víctimas no son solamente negros pobres de países olvidados por la mano de Dios, pero también utilizados por el capitalismo depredador como campo de experimentos y latrocinios. ¿Viste la película Misión Imposible, la 3 creo que es, donde un... No la vi. Una gran empresa, la trama, una gran empresa de medicina, tiene la cura y tiene la enfermedad. Entonces, quiere distribuir, digamos, con cuestiones terroristas de por medio, en Estados Unidos quiere infectar a la mayor cantidad de gente para después distribuir la cura. Y bueno, y va la trama, ¿te acordás? Que trabaja con Tom Cruise con una morocha muy linda, que viajan en medio de la acción por... Es más, tiene que quedarte en la retina el momento en que Tom Cruise... Está con la morocha. Además de ese momento, pero cuando hace Willy con la moto y dispara a la vez. ¿No te acordás? ¿Te gustan ese tipo de películas? No he visto ni... Creo que Misión Imposible va por la tercera. No he visto ninguna de la Misiones Imposibles. No, Lin, mirá. Pero yo pensaba que era... Esto no es ciencia ficción. Lamentablemente es pura realidad, ¿no? Creo la temática no de bioterrorismo, pero que tiene que ver algo con la medicina también. Creo que el paciente inglés tiene una temática más o menos similar, y debe haber un montón de películas que tienen este tipo de argumentos. Lamentablemente lo del SIDA, lo del ébola y otros virus, un poco como que parece que forma parte ya de experimentos que hace la inteligencia norteamericana para... ¿No habremos puesto paranoicos? Para invadir, y un poco. Prohibido cumbia. Pensando solo en tu amor, hay muchos que me aconsejan que te abandone y que me haces mal, y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más, sí, todos dicen. Yo te perdí. Ay, nada profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. De mañana es mejor, el periodístico de Radionauta, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. de un thriller de bioterrorismo biológico, pasamos a otro thriller que es más usual. Imagínate París, domingo a la noche. Un comando de entre 5 y 8 personas aparece sobre una autopista. Están armados. Algunos llevan fusiles Kalashnikov y con sincronización cronométrica interceptan y asaltan a un príncipe saudí y su comitiva. Estos se dirigían al aeropuerto de Le Bourget para regresar a su país en sus aviones privados. Los asaltantes se llevan un botín de 250.000 euros y una valija con documentos diplomáticos. Vaya usted a saber la importancia. Los sauditas habían estado alojados en el hotel George V, perteneciente al grupo Kingdom Holding, cuyos dueños pertenecen a la familia real saudí. Los asaltantes usaron autos BMW y los de la realeza saudí iban en Mercedes-Benz. Los autos fueron encontrados incinerados cerca de la localidad de Saint-Memes. El príncipe, cuya identidad no ha trascendido, pudo regresar a Arabia Saudita en su vuelo programado. Esto no es el guión de una película de Louis Bemal o de Luc Besson. Sucedió realmente el 17 de agosto a las 21 horas y en la cercanía de la rumbosa ciudad Luz. El botín monetario quizás no fue tan suculento como el logrado en atracos a joyerías en Londres y Dubái hace unos años, y que eran varios cientos de millones. ¿Quiénes son los principales sospechosos del atraco? Y de ahí nuestra cortina. La policía francesa asegura que es la banda de la Pantera Rosa. Blake Edwards, Peter Sellers, el inspector, el sargento Dodó y el dibujito rosado estarían de parabienes. Voces que suenan en el 106.3. Te aseguro que no miento cuando canto esta canción. Baila, baila mi cariño, baila, baila ese danzón. Qué bonito le meneas, morenita es vacilón. Cumbia, cumbia rica, cumbia de mi patria. Cumbia, cumbia hermosa, cumbia, cumbia de mi raza. Cumbia, cumbia rica, cumbia de mi patria. Cumbia, cumbia hermosa, cumbia, cumbia de mi raza. desde la ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Comprende al control. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Todo lo sagrado es profanado y los hombres se ven forzados a considerar sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas, decía Karl Marx. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Prohibido cumbia, la utopía, con los pies descalzos, pero jamás de rodillas. Seguimos en Radionauta FM 106.3. Y Guille, vos querías hacer una aclaración. Misión Imposible 2. No era la 3. No era, era la 2. Hay una 3 que es más actual, pero me parece que no hubo muchas personas. No hubo un gran gusto como la 2. Y ahí la veo la morocha. ¿Cómo se llama? Suculenta. Suculenta. No me interesa mucho el nombre. Tandy pero Newton. Suculenta. Tandy Newton. Suculenta. Sí. No. Y el virus se quería distribuir en Australia y no en Estados Unidos. Yo me acuerdo, igual que era medio parecido, hace tanto tiempo que la vi ya, Holguín, que tuve que ver las fuentes para no seguir derrapando. ¿La viste acompañado? No. No. Mejor. Otra cosita. Ahí habíamos pasado dos temas musicales que no son muy difundidos. Uno era de los Beta 5, una balada de las que nosotros llamamos chicha. Y otra cumbia era el grupo mexicano Los Lobos. Un grupo bastante antiguo de música mexicana. ¿Y la Pantera Rosa? La Pantera Rosa, la cortina era por el último atraco que yo te decía, no es ningún guión cinematográfico, sino un hecho real que parece ha acontecido en París. Había, sí, un guión de los Simpsons, que estaba la banda de la Pantera Rosa. Era un señor que se movía muy sigilosamente. Y bueno, robaba en los museos, robaba cosas espectaculares también. Sí, aparentemente es real la existencia de esta banda. Salta joyerías, roba obras de arte. O sea, no se dedica al chiquitaje, ¿no? A él le gusta la acción y la adrenalina. Totalmente, sí, sí. ¿Reparte sí las ganancias? ¿O? Y no son ninguno Robin Hood. Me parece, me parece que todo lo contrario. Y ahora vamos a seguir, digamos, con lo cinematográfico. Después te voy a decir por dónde vamos. Vamos a hacer primero una pequeña introducción. Se dice que el último chicha adquirido por Mark Zuckerberg, el propietario de Facebook, que es el programa WhatsApp, ha ocasionado 28 millones de rupturas que tendrían como motivo la última conexión de la pareja o una falta de respuesta considerada por uno de los componentes de lo que se llama el doble chic. El mismo estudio que lo afirma dice que el 95% de los usuarios del Facebook ha buscado alguna vez por la red a su o sus ex, lo cual aseguran favorece los encuentros o las infidelidades. Pero incluso si estos reencuentros no se producen, la actividad con esas personas en la red puede provocar celos o discusiones y rupturas en las parejas. Todo esto sería en el mundo real y no en el mundo virtual. Y aquí aparece Teo, un hombre con fina sensibilidad y un espíritu introvertido, un solitario que escribe cartas de amor para otros. Para morigerar su aburrimiento rutinario, Teo adquiere un sistema operativo cuyo marketing promete una identidad personalizada cuyo nombre es Samantha. Su voz es cálida, dulce, tremendamente sensual. Teo se enamora perdidamente de su sistema operativo, Samantha conseguirá que el escritor frustrado y perdedor un día reciba un regalo invalorable. A grandes rasgos, esto es Her, dirigida por Spike Jonze, una historia que nos muestra un modo diferente de amor. Claro, Samantha no es un ser humano, sino una figura virtual, pero su voz es la de Scarlett Johansson, y es inevitable enamorarse, no solamente para Teo. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. Prohibido cumbia. Seguimos con Prohibido cumbia. Guille, en sintonía con el jefe de gabinete, Jorge Milton Capitanich, alias el Coqui. El Coqui. ¿Te vas a meter con los buitres de adentro? El Coqui apuntó a la CGT, como los buitres de adentro. Apuntó al próximo paro del jueves. A a Moyano específicamente. Exactamente. ¿No? Ahí está la puntería. Y además de, bueno, Macri, a Macri ya lo tiene como, digamos, Macri se opone al cambio de jurisdicción, bueno, Macri ya es uno más de los buitres de adentro. Ahí estamos de acuerdo. Pero Moyano, de los buitres de adentro... Y yo me acuerdo del Moyano del MTA, del Movimiento de Trabajadores Argentinos, que se oponía al menemato. Este Moyano me parece que está a años luz de aquel. Y si te vamos atrás, como Moyano medio... La juventud sindical, la derecha del... Y yo creo que ahora se está pareciendo más a ese Moyano. Sí. De igual forma, para mí, los buitres adentro... No sé si viste la solicitada de Clarín, humanizando a los tipos que tienen, a los tipos y tipas, a los señores y señoras, que ya son de una tercera edad, que son tenedores de bonos argentinos que compraron por centavos y quieren cobrar. Y son argentinos, pero quieren cobrar. El otro día escuchaba, te comentaba fuera de micrófono, que el otro día escuchaba un reportaje justamente, creo que era al presidente de este espacio, de los tenedores de bonos argentinos. Mm. Uy, mamita, el discurso que tenía era... Terrible. ¿Cómo era? Yo hice una inversión, quiero cobrar. Sí, un poco. Me interesa, no me interesa, digámoslo, el bienestar general. Yo quiero cobrar, yo invertí, quiero cobrar y quiero cobrarlo con esas ganancias exorbitantes. No me interesa lo que pase con la economía argentina. Ese era el discurso. Bueno, ahí tenés un par de buitres adentro. Yo le sumo a los buitres adentro. En lo que respecta al interés corporativo de la sociedad rural, la CRA, la Bolsa de Comercio, la Cámara de la Industria de la Construcción y la UIA. Viste que ahora, en esta semana, se está por tratar la ley de abastecimiento. Ahí hay buitres, zorros, coyotes, hay de todo. Me parece que una fauna... Vamos a conectar. Viste que yo te dije que, aunque esté acéfalo en la Embajada de Estados Unidos... Tenemos que los buitres de adentro representan el libreto del Departamento de Estado. ¿Qué dicen estas grandes cámaras o asociaciones empresariales de la ley de abastecimiento? Que es una ley venezolana o chavista. Cuando hubo una reunión y cuando se pusieron a discutir, ¿ustedes por qué no están de acuerdo con la nueva ley de abastecimiento? No, porque chavista, porque... Bueno, dicen, en realidad no, le contestan, esta no es una ley chavista, es una ley que en realidad viene del tercer mandato de Perón, desde el 74, que fija precios mínimos y máximos y sanciona a quienes hagan lockout o acopien stock. Sí, en realidad es una ley que no modifica o modifica muy poco la ley que está en vigencia, y que se complementa con la ley de apoyo al consumidor. No modifiquen nada las ganancias de estos grandes grupos. No. Vos imaginate si se diera una ley que realmente perjudicara las ganancias de estos grupos, lo que pasaría. Impresionante. Sí, ya hemos visto algún tipo de accionar cuando hacen lockout, cuando acopian, cuando hacen subir los precios... Y esta ley, digamos, desde la Secretaría de Comercio, tendría más autoridad estatal para fijar precios por el tema de la inflación. Y sobre todo en las sanciones. En las multas. Claro. Que existen en todos los países, creo que en todos los países del mundo, inclusive en lo de economía, digamos, dominante. Creo que en España, en Alemania, existen este tipo de multas. Estuvo muy bueno cuando estuve leyendo un poco sobre esta ley. O sea, se empiezan a chicanear y cuando este grupo de buitres de adentro queda medio desactivada con la chicana, bueno, usted le dice un funcionario del gobierno a estas cámaras empresariales, bueno, ustedes no quieren que modifiquemos la ley, que ustedes dicen que es chavista, bueno, esta en realidad es una ley peronista. ¿Ustedes están de acuerdo con la ley peronista? Entonces ahí medio que se desactivaron. No, esto en realidad confisca, va en contra de la ley de la propiedad privada. Y ahí, ¿cómo volvieron a tener la iniciativa las cámaras empresariales? Pidiéndole por la baja de las retenciones. De vuelta. Claro, condicionando. Siempre condicionando. Claro, lo que muestra ahí que en realidad esta ley con sanciones más fuertes quitaría poder en un mecanismo de presión que tienen las grandes cámaras empresariales, que es el hecho de hacer lockout, de la faltante de mercadería. Ese mecanismo de presión estaría siendo revisado y podría haber una ley que sancione ese tipo de mecanismo de presión. Así que los buitres de adentro están realmente en un momento en el cual pueden llegar a perder un arma fundamental de presión. A mí me gustaría una ley que sancione a los formadores de precios. ¿Por qué? Porque te digo que a estas alturas mis bolsillos ya lo reclaman de manera urgente. Yo creo que no han parado los aumentos de precios. No. De hecho, si antes comía carne 4 veces a la semana, ahora lo reduje a la mitad, 2 veces. Y por ahí capaz que hasta es beneficioso, ¿no? Pero sí. Yo no pienso volverme vegano, digamos. No. No, no. La carne me sigue gustando. Y sí, aparte. No sea sí, vos. Pues claro, más vale, si venimos a este país, yo me imagino que el que viene a este país, o nosotros que nacimos en este país, ¿qué es lo que nos gusta? Tener la carne para comer, las verduras que nos falten, la verdura, la carne y el vino. ¿Y qué duda? Con eso el pueblo está contento. ¿Y qué duda cabe que la carne argentina es la mejor del mundo, no? No, yo no tengo la posibilidad de haber probado otro tipo de carne en otro lugar del mundo, así que alguien eso lo sabés vos solo. Radionauta, FM 106.3. Hermosa, dan ganas de madrugar oyéndola. Radionauta FM 106.3. Terminando el programa. El bolero cantinero que hemos escuchado se lo voy a dedicar a un amigo de hace añares que ahora está ejerciendo su profesión en Barcelona. Para recordar viejos tiempos de bares y cantinas y los llantos por los amores perdidos. Ah, que se puso poético el día de lluvia alguien. El caso del político catalán Jordi Pujol es una muestra que podría ser generalizada sobre la inmoralidad y el corporativismo de una clase política decadente. Si bien Pujol ha sido intimado por todos los partidos que le han pedido que comparezca en el mes de septiembre en el Parlamento para que explique los detalles de la fortuna que ha tenido oculta en el extranjero durante 34 años... ¿por qué, en caso de hacerlo, impulsarán una comisión de investigación? ¿No es eso ya de por sí corrupción, el ocultamiento? Joseph Rull, otro político, ha pedido a los partidos que no conviertan el caso en un espectáculo mediático y en un acto público para destripar su legado político y la solvencia de la Generalitat. Según Rull, una cosa es la confesión de Pujol y otra totalmente aparte de su obra de gobierno. ¿No es eso corporativismo cómplice? En criollo, quizás se pueda traducir como el tradicional y popular roba pero hace de nuestro diccionario vernáculo. Bien, ya estamos en pleno retirada, en plena retirada. Igual, hablando un poco de todo, de Moyano, del paro del jueves, y hablando de fútbol también, ya que estamos, y siempre nos gusta al final. Está dejando inconclusa la fecha, porque han sido suspendidos los partidos del día jueves. O sea que van a jugar la fecha de mitad de semana, van a jugar solamente el miércoles. Así que más allá de tener tres clubes de fútbol, su familia, el clan Moyano, también te para el fútbol. Alvarado de Mar de Plata, Facundo Moyano duró 2 meses. Pablo Moyano está ahí, está con el Club Camioneros en el torneo, en el Nacional B, creo. El torneo argentino. Argentino B. Y después en el Club Comunicaciones. Y Moyano Mayor, lamentablemente, en el Rojo de Avellaneda. Que el Rojo de Avellaneda este fin de semana no le fue muy bien. No, nos dio un baile Vélez 4-0 en contra. Yo te digo una cosa. A ver, mi amor por Independiente en estos momentos, yo no lo quiero Moyano como presidente. Pero si me asegura que va a salir campeón 3 años seguidos, me hago moyanista. Tranquilo, Holguín. Tranquilo que pueden volver los buenos tiempos, no solo deportivos, sino políticos. Si vos ves cómo viene desarrollándose la política en los clubes del clan Moyano, no habría una continuidad a largo plazo, analizándolo. Central político. Juega con Godoy Cruz. Cambiando de tema. Pueden llegar a coquetear con la punta ustedes. ¿No? Y ganamos bastante bien acá. Aunque River está jugando muy bien. En el Bosque. Te digo, yo soy anti-River, pero hacía rato que no veía un gol de doble pared. Como el cuarto gol de River. Pero te vuelvo a repetir, yo soy totalmente anti-River. Lo cual no significa que sea pro Boca. Boca en estos momentos es horrible. Lo de River es la muñeca del muñeco Gallardo. Siempre Gallardo jugó bien al fútbol. Nos vamos. Hasta el próximo lunes. Ya llegaron los compañeros de... El otro. El otro. Sin bronazo. El otro sin bronazo. Prohibido Cumbia.